Comienza Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de esta semana. Las voces de este Enfoques. Todo esto empezó a crecer la preocupación de las vecinas y los vecinos que estamos más cerca del basurero y empezamos a reunirnos hace años atrás. Más los genocidios, ni acá ni en ningún parque, en ninguna parte del mundo, pero también nunca más al plan económico, nunca más a la represión, nunca más a la política vacía. Queremos que nuestra militancia, queremos que nuestras acciones, queremos que nosotras, nosotros y nosotres podamos hacer un poco la continuidad de esas luchas que tantos años llevan. Y al estilo de después de la conquista, están vendiendo los territorios con la gente adentro, como aparentemente parece que está pasando hoy en el territorio del Quintriqueo y Meli. Nosotros hoy no necesitamos planes de contingencia, nosotros hoy necesitamos escuelas seguras, escuelas que estén en condiciones. Que permite que los niños de Huelerpes defiendan el territorio sin necesidad de que nadie se los diga, que cuando sean adultos que no puedan mirar para otro lado frente al daño. Enfoques. En Bariloche, uno de los temas comunitarios más conflictivos históricamente es la gestión de los residuos sólidos urbanos, manifestándose especialmente en el impacto que está llevando a cabo el basural a cielo abierto, que, sin manejo, está perjudicando la salud de los vecinos y vecinas de la zona. El intendente manifestó que iba a solucionar definitivamente el problema, pero la solución planteada no tenía la anuencia de los grupos de vecinos que se autoconvocaron para frenar esta decisión y generar un proyecto superador que tenga licencia social y no comprometa a otras comunidades ni a las futuras generaciones. Enfoques dialogó con Mica, integrante del grupo Vecinas y Vecinos autoconvocados por el vertedero Bariloche, quien nos comenta a qué se habían opuesto, qué sucedió en la sesión del Consejo Deliberante y cuál es el camino que proponen para resolver este problema, que es un problema mundial. Nos empezamos a reunir hace muchos años atrás por el problema del vertedero, que en realidad, mal llamado vertedero porque es un basural a cielo abierto, pero al haber tanta migración de gente y la población de Bariloche crecer tanto, tan rápido y sin planificación, el basurero también empezó a crecer y con el crecimiento de la población empezaron a hacerse asentamientos muy cercanos al basurero y seguía creciendo el basurero y seguían creciendo los barrios y empezaron a interactuar barrios con basurero. Hay mucha economía en torno al basurero, mucha gente que vive de lo que recolecta ahí en el basurero. Y bueno, obviamente también en todo esto se ve muy afectada la salud de las vecinas y de los vecinos, muy afectada. Hay estudios hechos por el Hospital Público de Bariloche y hay estudios también en otros vertederos como para hacer comparativas. Pero bueno, en todo esto empezó a crecer la preocupación de las vecinas y los vecinos que estamos más cerca del basurero y empezamos a reunirnos hace años atrás en donde está el destacamento de bomberos en el barrio 2 de Abril, ahí en la rotonda, en la ruta, y fuimos juntándonos y empezando a tratar de buscar ayuda de los diferentes gobiernos que fueron pasando en los 40 años que hace que está el basurero ahí. Y lo que pasó hoy puntualmente es que el gobierno municipal actual propuso tratar un pliego de llevar el basurero a licitación para contratar una empresa que, explicándolo así para que la gente lo entienda, abrir otra celda más de, o sea, como otro pozo, otro agujero para seguir tirando basura sin diferenciarla. Y al pliego ese le falta un montón de tecnicismos. El pliego contempla que se pondrían geomembranas, pero las geomembranas, si no hay una recolección diferenciada y no se separa lo orgánico de lo inorgánico, terminan prendiéndose fuego y ya no cumplirían la función de frenar los lixiviados. Después también se habla de que pondrían tubos de venteo, pero bueno, son todos tecnicismos que si no está bien hecho no se van a poder llevar adelante. Entonces, esa era la preocupación de los autoconvocados. Enfoques. Realmente nos gustaría que hubiera una propuesta superadora, que hubiera un plan de gestión de residuos integral, que se pudiera separar en origen, que hubiera una política estatal que plantee una recolección diferenciada, que se pueda invertir en camiones, en enseñar y educar, por ahí en las escuelas, en los barrios, a través de las juntas vecinales, para que la gente, por ejemplo, tenga composteras vecinales o particulares. Básicamente lo primero que habría que hacer es separar lo orgánico, porque eso casi bajaría de las 200 toneladas diarias que entran al vertedero, bajaría a la mitad. Y bueno, lo compostable después termina siendo tierra fértil, que también la podríamos utilizar. Entonces, bueno, ahora hoy fue hermoso lo que sucedió, porque por unanimidad todo el Consejo Deliberante decidió volver el pliego a comisión para tratarlo y además escuchar otros actores de la ciudad, como universidades, como médicos y médicas del hospital, ingenieros ambientales, abogados ambientales y un montón de otras personas que también podrían aportar información de muchísimo valor. En paralelo a todo esto, también se está pidiendo, hay una ordenanza que está vigente desde el 2023, que es la ordenanza 3349, que reglamenta el cierre de este sitio de disposición final y la relocalización y la apertura de lo que sería un vertedero regional, incluyendo a Dinahuapi, a Villa Mascardi, bueno, una serie de sectores, porque acá también tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional, el Cerro Catedral, el aeropuerto. Entonces, hay varias personas que estarían participando de un vertedero regional. Entonces, un poco lo que se está tratando de exigir en paralelo, mientras vemos cómo actuar ahora en lo inmediato para separar en origen, es eso, tratar de que se cumpla esta ordenanza y que se relocalice el lugar y que se gestione de esa manera, tratando de que todos los, incluso los dos municipios intervinientes, Dinahuapi y nosotros, que se comprometan en gestionar un vertedero como corresponde. Bastante positivo, porque ahora sí se va a escuchar a la gente y eso es hermoso, la participación ciudadana. Así que fue muy lindo lo que pasó hoy para conmemorar a nuestros caídos de Malvinas, así que fue bastante emotivo. Estás escuchando Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. El Bolsón Río Negro. Convocada por numerosas organizaciones de la región, se realizó una acción en memoria de Julio César Schwartz, el único desaparecido por la dictadura cívico-militar registrado hasta el momento en la zona. Frente al hotel donde trabajó Julio en la localidad, se colocó una placa recordatoria con la técnica de mosaicismo y muchas personas tomaron la palabra en un acto emotivo y cargado de significado. Escuchamos la palabra de Germán, integrante de Hijos Bariloche e hijo de Schwartz, y de Fran, integrante del movimiento estudiantil Julio César Schwartz. Está el nombre de 30.000 compañeros. Y en esa identidad política que no tenemos que perder de vista, ¿no? Cuando estaban haciendo las placas, por ahí me comentaron qué se podía hacer, qué se ponía y qué se podía poner. Yo le decía que por favor que pongan si se podía. Después, bueno, la placa ya estaba media construida y está perfecto, pero un poco no perder de vista eso, ¿no? La identidad política de los compañeros. Yo creo militante del PRTR, había en los 30.000 compañeros de Monto, de FA, bueno, un montón de organizaciones. Me parece que no tenemos que perder eso de vista, la identidad política de los compañeros. Y tomando un poco tus palabras, ¿no? Cuando decimos nunca más, y por supuesto que nunca más los genocidios, ni acá ni en ninguna parte del mundo, pero también nunca más al plan económico, nunca más a la represión, nunca más a la política vacía. Y cuando digo que ese nunca más tendría que ser realmente un nunca más, no de archivo. No solamente sacarlo el 24 de marzo y decir nunca más un golpe de Estado, sino poder poner por delante la cuestión política. Cuando digo la cuestión política, digo que si hubo un plan económico, tenemos que, creo que en algún momento, y una vez por todas, poder educar a nuestros jóvenes y poder educar a los grandes también en la conciencia política y decir que ese plan económico nos llevó y nos sigue llevando a lo que estamos padeciendo hoy, ¿no? Los compañeros luchaban por una educación pública de excelencia, hoy no la tenemos, por una salud pública de excelencia, hoy no la tenemos, viviendas dignas, que hoy no las tenemos para toda la comunidad. Entonces me parece que, como que ese nunca más, dicho así solo, queda un poco vacío. Tenemos que empezar a ver qué hacemos con ese nunca más, replantear nuevamente qué hacemos con ese nunca más. Porque ese nunca más, dicho así, solamente así, queda vacío. Por lo menos es mi punto de vista, ¿eh? Lo podemos compartir, ¿no? Lo podemos discutir si tenemos ganas de charlarlo acá. Pero necesario, sí, por supuesto, necesario. Y la verdad que en la última marcha en Bariloche, acá, en todos los lugares, fue muy, muy, muy masiva. Hay una necesidad y me parece que esa necesidad de la gente de salir por todo lo que está pasando, ¿no? La tenemos que aprovechar. La tenemos que aprovechar políticamente. Porque salir al marchódromo, dar la vuelta al 24 y después ir a casa y quedarnos sentados, la verdad que de mucho no sirve. Enfoques. Algo tan importante como la instalación de una placa en memoria a nuestro detenido desaparecido oficial en la comarca nos parece importantísimo. Y que se nos dé un lugar y que se nos invite a hablar, que en definitiva se nos haga sentir importantes, nos enorgullece, nos alegra y nos emociona. Así que ante todo eso, gracias. Además, nada, nos llena un poco también de emoción que, bueno, hoy vos, Germán, estás acá porque, nada, es el nombre de mi papá y estamos, qué sé yo, anonadados un poco con esta situación. La verdad que es algo que no esperábamos que ocurra tan rápido. Estamos muy felices, estamos orgullosos, y queremos hacerle sentir a vos también orgulloso y a Germán Schwarz con todo lo que hagamos. Queremos que nuestra militancia, queremos que nuestras acciones, queremos que nosotros podamos ser un poco la continuidad de esas luchas que tantos años llevan. Porque sabemos que nada ni nadie es eterno, pero que la memoria queda. Y para que quede tiene que haber alguien que la sostenga. Queremos ser ese pilar, queremos sostener la memoria, queremos sostener la verdad, queremos sostener la justicia, queremos sostener los derechos humanos, queremos luchar por un futuro mejor. Hace mucho venimos debatiendo entre nosotros, casi a modo de chiste, sobre la construcción un poco de esta utopía que vos nombrabas sobre la patria socialista. Y nos encantaría, si no lograr eso, lograr un futuro donde todas, todos y todos podamos vivir en paz, podamos tener nuestros derechos absolutamente garantizados y podamos decir y ser quienes somos y lo que pensamos sin temor. Porque nunca más tenemos que volver ese miedo de ser desaparecido, de ser asesinado, de ser secuestrado, de ser torturado solamente por lo que sos. Porque al fin y al cabo lo que pensamos también es parte de nuestra identidad. Y eso es lo que queremos dejar claro. Nadie puede ser apolítico. La política nos atraviesa a todas, todos y todes. No hay modo de hacerlo. No podemos estar por fuera de la política porque no podemos estar por fuera del mundo. Muchas gracias. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Villa La Angostura, Neuquén o el Mapu. Las comunidades mapuche, Melo y Quintriqueo se encuentran una vez más en estado de alerta. Escuchamos la palabra de Lucas Melo, lonco del Lof Melo, que nos relata la intimidación que sufrió en su territorio hace unos pocos días atrás. Mari Mari Compuche, Inche Lucas Melo Piñel, lonco del Lof Melo, que se ubica en el kilómetro 2082 de la Ruta Nacional 40, en el Parque Nahuel Huapi Norte. Precisamente el día lunes 30 de marzo, a 6 días de los 50 aniversarios del golpe de Estado, me encontraba yo ahí en el territorio y tuve la sorpresa de encontrarme con alrededor de 15 camionetas del Poder Judicial y otros vehículos más, estancieros, testigos, varios oficiales de justicia y parte de policía, que se apersonaban para llevar adelante un desalojo de nuestra comunidad. Y lo habían hecho a la forma que se hizo en la dictadura, en toda esta zona, sin avisarle ni al abogado de la comunidad, o sea, no tenemos derecho a la defensa. No le habían avisado desarrollo social, no le habían avisado, bueno, después salieron diciendo de que el gobernador no les había prestado la policía de Neuquén y que nosotros habíamos declarado que nos habíamos reunido con el gobernador, cosa que es mentira. Pero lo que más duele es que este juez impunemente está siendo parte con la demandante del desalojo y no está siendo imparcial, está prácticamente tirando para un lado. Lo que quiero rescatar es que bueno, el pueblo mapuche está unido, está en lucha permanente acá, y que cada vez los espacios territoriales son más codiciados por esta gente que no sabemos quién es, y al estilo de la después de la conquista están vendiendo los territorios con la gente adentro, como aparentemente parece que está pasando hoy en el territorio del Quintriqueo y Melo. Nosotros tenemos el relevamiento territorial, tenemos una demanda hecha hacia la privada que pide el desalojo, y la verdad es que el juez primero no nos concede la cautelar, que es lo que corresponde. Eso muestra a las claras que está siendo parcial. Y después, por otro lado, no respeta el relevamiento territorial. También se dijo que nosotros no habíamos presentado documentación. Y nosotros presentamos hasta las actas de nacimiento de toda la familia en ese lugar. El mapa del ejército argentino lo hizo más o menos 1920, por ahí. Y ya figura el puesto de Melo ahí, en ese lugar, y Quintriqueo también. Así que estamos frente a una embestida de un juez para favorecer a unos privados, seguramente por dinero. Y este juez, convengamos que tiene una inmobiliaria también, pertenece a una familia de inmobiliarios. Así que así está la situación acá en la zona de Nahuel Huapi. Enfoques. Lago Puelo, Chubut. El miércoles pasado se convocó a una conferencia de prensa en la sede local de ATECH Noroeste, Sindicato Docente de Chubut, junto a familias de estudiantes, debido a la precaria situación edilicia que atraviesa gran parte de las escuelas de la zona. Desde el gremio, Daniela y Angie indicaron que muchas instituciones no reúnen las condiciones mínimas para asistir y trabajar, y que la situación está siendo denunciada al gobierno provincial desde la emergencia por los incendios del verano, sin ninguna respuesta. Mi nombre es Daniela Cantero, soy secretaria general de esta regional, de la regional noroeste, y nos encontramos en esta conferencia de prensa que hemos llamado Escuelas Unidas, porque nos atraviesa una problemática puntual en cuestiones edilicias, entre otras cuestiones, en nuestra regional. Realmente estamos muy preocupados

porque también te dicen que hay que ir a delegación, no sabes si supervisión como familia, no somos docentes y no sabemos bien cómo son los pasos, entonces vamos aprendiendo a quién hay que reclamar, presentamos notas, venimos ya hace rato con la escuela 109, pero bueno, esto, lo que más nos enoja es que se diga en la provincia que empezaron las clases perfectamente. Ni hablar de que no tenemos auxiliares, que los auxiliares están bastante precarizados, que son monotributistas al menos, que se toman licencia y que no reemplazo, entonces tampoco hay cocinas a veces. Bueno, y remarco lo de cooperadora porque gracias a cooperadora hemos tenido clases, porque se encarga de varias cosas, de pagar la cooperadora en la escuela. A veces es una canilla, a veces es hasta alimento, a veces es pintura. Siempre estamos para garantizar a ver que puedan tener dignamente clases. Si sos parte de una radio comunitaria y quieren recibir Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia, para incluir en su programación, les pedimos que nos escriban a resumenenfoques@gmail.com y lo sumamos a la lista de distribución. Las Grutas Río Negro. El pasado 21 y 22 de marzo se llevó adelante en la localidad el 16º Festival de Aves Playeras, organizado por la Fundación Inalafken. La Escuela Alternativa Abuela El Pez participó compartiendo la experiencia de educación ambiental y defensa del territorio que realizan. Desde Enfoques dialogamos con Natalia Di Giacomo, una de sus guías, quien además nos contó de los 10 años de trayectoria del espacio de aprendizajes. La charla se versó en torno a por qué, qué es lo que debemos modificar de la manera que tenemos de aproximarnos a la educación ambiental si después de tantos años de educación ambiental en los colegios, en los institutos de formación docente y en los espacios donde las personas van a aprender, sigue habiendo gente, sigue habiendo ciudadanía que mira para otro lado cuando nos dicen que van a poner un puerto petrolero en las grutas, que van a extraer cianuro de una mina o que van a poner buques de GNL frente a la costa patagónica. Lo que planteó en la charla Vuela el Pez es la necesidad de que la educación ambiental se encare desde otro lado, se encare desde el amor al territorio y desde esta frase que está muy dicha durante muchos años, pero que no cala profundamente todavía, que no se puede defender lo que no se conoce y no se ama lo que no se conoce. Entonces, Vuela el Pez plantea un aprendizaje ambiental que tiene que ver con entender desde las cosmovisiones ancestrales que habitaron este territorio, en nuestro caso los mapuches, de entender que cohabitamos el territorio con la naturaleza, somos parte de la naturaleza, no tenemos recursos naturales, tenemos bienes naturales y respetamos los ciclos de la naturaleza y las salidas a la naturaleza que Vuela el Pez realiza todas las semanas hacen que las niñas que asisten a Vuela el Pez, que en estos momentos son 40 niñas de 3 a 13 años, amen el territorio, entiendan los procesos que vive el territorio en el que ellos habitan, respeten el lugar en el que están y entiendan que no es lo mismo vivir aquí que vivir en Salta o vivir en Mendoza. Esa territorialidad y ese aprendizaje situado es parte de lo que Vuela el Pez entiende como amar el territorio, que permite que las niñas de Vuela el Pez defiendan el territorio sin necesidad de que nadie se los diga, que cuando sean adultos que no puedan mirar para otro lado frente al daño. Enfoques. Vuela el Pez es un espacio de aprendizajes que este año está transitando su 10º año, un 10º año cargado de emoción, porque es un espacio autogestivo que se sostiene gracias al trabajo de las familias. Hay muchas familias dentro de Vuela el Pez que no pueden afrontar una cuota de escuela privada, por eso Vuela el Pez en su esencia entiende que la educación es pública y debe ser gratuita y accesible para todos, pero dentro del ministerio Vuela el Pez figura como educación privada. carátula, nomenclatura que le pusieron a Huela el Pez sin entender la manera que tiene Huela el Pez de funcionar. Huela el Pez es un espacio autogestivo que funciona a través de eventos. El monto de funcionamiento de Huela el Pez es un valor que se divide por la cantidad de familias y luego se busca todos los meses de qué manera llegar a cubrir ese monto. Este año volvimos a insistir en el Ministerio con el pedido de subsidio. Nosotros desde Huela el Pez estamos hace 3 años avaladas por el Ministerio y empezamos a pedir el subsidio del 25%. El Ministerio en estos momentos no nos está dando respuesta, no, ni siquiera nos está dando respuesta para evaluar el caso. La respuesta que en su momento nos dio el Ministerio fue: les adres del espacio eligieron la educación privada, entonces que paguen la cuota. Y nosotros entendemos que esa no es manera de responder y que Huela el Pez, al ser un espacio autogestivo, no tiene una cuota. Este tipo de aprendizaje, que es un aprendizaje ahí restricto, nosotros tenemos un montón de niñes neurodiverses y también tenemos niñes que la escuela tradicional ha expulsado, que no contempla en sus ritmos y en su diversidad, y lo que entendemos es que el Ministerio debe hacerse cargo de esta oferta educativa. Por supuesto, para que Huela el Pez funcione y tenga sus puertas abiertas, las guías que están dentro del espacio cobran sueldos mínimos muy por debajo del sueldo docente, y estamos siempre trabajando mancomunadamente con la comunidad para lograr salir adelante. Esto fue Enfoques, una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Integramos esta red en Río Negro, en la localidad de El Bolsón, FM Alas 89.1. En Viedma, FM Radio Encuentro 103.9. Radio La Corneta, FM 92.5 de Las Grutas. Radio Quimunche, FM 103.1 de Balsa Las Perlas. También en Río Negro, FM Los Coihues 105.5. Y Radio Autónoma Piuqué, FM 94.5 de Bariloche. En Chubut, Radio Fogón, FM 97.3 de El Hoyo. FM Petumo Beleín, 88.7 de El Maitén. Radio Escuela Namuncurá, 89.7 de Puerto Madryn. Y FM Sudaca, 103.3 de Trelew. En la provincia de Neuquén, FM Pocahuyo, 91.1 de San Martín de los Andes. Radio El Orejano, FM 98.1 de Villa La Angostura. Y Radio Che, FM 90.5 de Junín de los Andes. Esto fue Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.